Y definitivamente es una buena oportunidad para que todos los que tienen algo que decir al respecto lo digan, en referencia a esto que se está llamando la televisión inteligente. Vamos a conocer cuán inteligente es la televisión de Samsung en la voz de nuestro amigo Agustín Napoli, a quien agradecemos nos permita visitarlo en las oficinas de Samsung. Él es el gerente de producto de televisión de la famosa marca coreana y él nos va a explicar qué es lo que están presentando en estas semanas en nuestra región y específicamente en Venezuela. Agustín, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros en Tecnología Hecha Palabra. Cuéntanos entonces qué es lo que presenta Samsung en cuanto a televisión inteligente, a Smart TV. Bueno, claro que sí. Buenos días para todos. Realmente, Buenas noches. buenas noches, es verdad, buenas noches para todos. Este año estamos presentando en Venezuela un nuevo portafolio de televisores Smart TV, televisores inteligentes, televisores que se conectan a Internet. Es un portafolio que comprende varias series de productos. Vamos a tener televisores desde formatos de 32 pulgadas, televisores de, vamos a decir, de gama baja, que también van a contar con funcionalidades de Smart TV. Y también vamos a tener, por supuesto, nuestros productos de gama alta, los productos que caracterizan la máxima evolución tecnológica de Samsung, representados en sus series ES7500 y ES8000. Son productos que van a venir disponibles en tamaños que arrancan en 46 pulgadas, luego 55 y 60 pulgadas, y esperamos tener para finales de este año un televisor de 65 pulgadas. Por supuesto, si bien nos vamos a enfocar en estas dos series, la serie ES7500 y 8000, no podemos dejar de lado que muchas de las funciones que yo voy a comentar también están presentes en otros televisores de gamas un poco más bajas, como la serie 6 o la serie 5 y serie 4. Mira, nos has dicho muchas clasificaciones, series y todo aquello. Estás poniéndole la etiqueta gama baja, lo cual no creo que sea totalmente justo en cuanto a este tipo de equipos. Y me imagino que solamente por el tamaño de la pantalla, 32 pulgadas era cuando yo era más joven un televisor inmenso. Y ahora resulta que le ponen la etiquetica, caramba. Esto es porque le damos la oportunidad a quien desee comenzar o también a quien desee colocar un televisor más o menos grande de 32 pulgadas en un ambiente donde a lo mejor uno más grande sería excesivo. De 32 pulgadas a 65 pulgadas es una colección bastante grande. Ya que sabemos que podemos escoger entre tantos tamaños distintos, cuéntanos dos cosas, por favor, Agustín. Estos equipos que tienen diferentes tamaños, ¿qué otras características tienen que los diferencien? Sí, bueno, vamos a hablar de tres pilares, que estamos, los llamamos así, los tres pilares de nuestra propuesta de valor para este año 2012. Voy a arrancar con Smart Content o contenido inteligente, que es el que va a estar presente en todas nuestras televisores de Smart TV para este año. Es decir, desde un televisor de 32 pulgadas hasta uno de 65 van a poder disfrutar de lo que yo les voy a contar. Smart Content es toda una serie de servicios de contenido que nos permite la plataforma de Smart TV. En este año tenemos tres contenidos exclusivos llamados Signature Services, que son los siguientes. Uno que se llama Family Story, es una red social muy íntima, muy familiar, muy privada para aquellos que tienen alguna preocupación de que su información personal o su información familiar pueda estar accesible externamente. Con Family Story pueden tener la tranquilidad de que es una red completamente privada y que solamente van a tener acceso a esa información las personas íntimas de su familia. De hecho, los grupos tienen un máximo de 20 personas. O sea, podemos invitar hasta 20 personas a participar. Luego tenemos otra que es Fitness, que es una plataforma que nos va a permitir acceder a una serie de contenidos de ejercicio para estar en forma en casa, con funciones interesantes. Inclusive vamos a tener hasta un espejo virtual con el cual vamos a poder ver nuestro cuerpo en sincronización con el entrenador virtual que tenemos en el televisor y coordinarnos y corregir nuestras posturas y nuestros ejercicios. Y luego tenemos la función de Kids, es contenido especialmente diseñado para niños. Los padres pueden seleccionar cuáles son los contenidos que los niños pueden ver. Hay también un contador de tiempo en el cual los padres también pueden ponerle un límite de tiempo si quieren que su hijo vea televisión durante una hora o dos horas, y una vez que se cumple ese tiempo suena una campana y entonces ya los niños saben que ha culminado su permiso para ver televisión durante el día. Como incentivo para los niños, también esta función de Kids va a tener, cada vez que el niño completa una tarea o completa un video educativo, va a recibir una recompensa, que es un sticker virtual, como una calcomanía como la que la maestra nos pegaba en el cuaderno cuando éramos muchachos. Y esas calcomanías virtuales se pueden coleccionar en un libro. Entonces el niñito va a ir terminando tareas, terminando videos, y luego va a ir coleccionando estas calcomanías en un libro que al completarse él puede recibir como un reconocimiento, inclusive puede imprimirlo para tenerlo como un testimonio de sus logros. Adicionalmente a estos tres servicios exclusivos, por supuesto vamos a tener toda la tienda de aplicaciones de Samsung, con las aplicaciones globales y las aplicaciones locales que hemos desarrollado especialmente para el mercado nacional. También vamos a tener navegador, que el año pasado solamente teníamos navegador en algunos de nuestros modelos. Este año toda nuestra plataforma de Smart TV va a contar con navegador, lo cual nos va a permitir acceder a internet y a cualquier página web directamente en nuestro televisor. Y luego vamos a tener funciones de conectividad con otros dispositivos. A través de la red Wi-Fi de nuestra casa vamos a poder, por ejemplo, compartir contenido, fotos, videos o música que tengamos almacenado en nuestros teléfonos inteligentes a través de la red Wi-Fi, es decir, en forma inalámbrica, hasta nuestro televisor. Si tenemos un video, salimos a la calle o estamos de vacaciones, tomamos fotos, hicimos videos con nuestro teléfono inteligente, ya no necesitamos cables, por la red Wi-Fi del hogar podemos pasar esos videos o esas fotos y disfrutarlos en familia en el televisor. Muy bien, estoy notando por todo lo que nos has explicado que me ha permitido ahorrarme por lo menos media docena de preguntas, porque todo lo respondiste ya, gracias. El tema básico de esto que están llamando Smart Televisión es que de manera primordial se conecta a internet y uno puede navegar y buscar contenidos en internet, porque me imagino que todo lo que acabas de contar es algo que está en servidores en internet, no está instalado, está en la nube, no está en el televisor, en un disco duro, etcétera. Uh-huh. Pero tengo que insistir, ¿qué más hay que pueda justificar el ponerle el adjetivo inteligente a un equipo? Porque navegar sencillamente, caramba, eso no es ninguna característica inteligente. La inteligencia la está poniendo el humano cuando navega correctamente. Sí, bueno, hasta ahora hemos hablado de Smart Content. Vamos a pasar al segundo pilar de nuestra propuesta de valor, que es Smart Interaction o interacción inteligente. Aquí es donde verdaderamente nuestros equipos se van a diferenciar de lo que conocemos hasta ahora. Esto que voy a contar está disponible para las series ES7500 y ES8000. Los televisores van a venir con una cámara y un par de micrófonos incorporados, y esa cámara nos va a permitir, por ejemplo, controlar el televisor con nuestra mano. Nosotros vamos a levantar un poco la palma de la mano y, haciendo un leve movimiento, el televisor va a desplegar un cursor en la pantalla y ese cursor va a seguir el movimiento de nuestra mano. Entonces, con ese cursor nosotros vamos a poder seleccionar aplicaciones en el Smart Hub, vamos a poder navegar en el explorador, hacer scroll en nuestras páginas web, seleccionar vínculos de una manera muy intuitiva, muy sencilla, muy humana, muy amigable. También, como tienen micrófonos incorporados, el televisor va a responder o va a ejecutar algunas funciones mediante comandos de voz. Nosotros podemos encender y apagar el televisor con nuestra voz, nosotros podemos solicitarle que suba o baje un canal o que vaya directamente a un canal específico, podemos pedirle que baje el volumen, que suba el volumen, y luego también podemos acceder a un número de aplicaciones directamente con nuestra voz. Nosotros le vamos a dar un comando y luego de ese comando, que inicia todo el proceso de comandos de voz, nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, Skype, podemos seleccionar el Smart Hub, podemos seleccionar el navegador, podemos seleccionar YouTube, podemos seleccionar Fitness o Kids o Family Story directamente con nuestra voz, sin utilizar ningún tipo de control remoto. Estamos conversando con Agustín Napoli, el gerente de producto de televisión de Samsung, conociendo cosas bien interesantes sobre ciertos factores que le dan de verdad la característica de inteligente a estos televisores nuevos de Samsung, como por ejemplo que no solo puedes activar acciones del televisor, comandos del televisor, moviendo tu control remoto como es común, sino también lo puedes hacer con voz. Y en relación con eso tengo que preguntar, ¿hay que educar como en ciertos software al televisor para que reconozcan tu voz o la manera como tú usas el idioma? Bueno, primero podemos configurar, en el caso de los televisores para Venezuela, podemos configurarlos en inglés, en español y en francés. Seguramente la gente se va a optar por el español, es un español de Latinoamérica, lo hemos denominado español americano o español mexicano, y es un español neutro, porque no es el mismo español que, por ejemplo, se pronuncia en España o en algunos países del sur. Por fortuna el acento venezolano es un acento bastante neutro, por lo tanto la interacción con el televisor ha probado ser bien exitosa. Y no es necesario educar al televisor ni con nuestro tono de voz, ni con nuestra pronunciación. Realmente la gama de reconocimiento del televisor es bastante amplia, y para el usuario tampoco la curva de aprendizaje es muy complicada. Entonces, cuando le decimos hola tele, va a desplegar abajo un menú con una serie de opciones, con palabras, por supuesto estas palabras en español, y nosotros lo único que tenemos que hacer es, en función de la instrucción que le queremos dar, es leer la palabra que está allí. Es decir, el consumidor no tiene que memorizar los comandos o no tiene que inventar palabras, porque, por ejemplo, cancelar o salir o volver, de repente para el consumidor pueda alguna ser sinónimos. Lo que tiene que hacer es simplemente leer de las palabras que están en el menú aquella que sea la que él le quiere dictar al televisor como comando. Agustín, perdona, es que también me sorprende, y como estamos aquí con, como dicen por ahí, la magia de la radio, usted que está escuchando no se da cuenta que Agustín, cuando hizo lo que hizo, y me sorprendió ver el televisor reaccionando, Agustín no tiene encima ningún micrófono, no veo el control cerca de él. Me parece muy sospechoso que el televisor esté escuchando allá a 2 metros de distancia. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Agustín? Esto es así como medio espía. Bueno, el televisor tiene arriba, si tú lo notas, como tú dijiste, estamos en la radio y la gente no lo va a poder apreciar. Tiene como una protuberancia, un lóbulo que sobresale del marco, y arriba está alojado en el centro de la cámara, y a los dos costados tiene como unas ranuritas, ahí están colocados 2 micrófonos, por supuesto, eso nos va a permitir que el televisor también sea estéreo, ¿no? Si estamos en un ambiente con un poquito de ruido o estamos muy lejos del televisor, también el control remoto está dotado de un micrófono, entonces nosotros podemos hablar al micrófono que está podemos hablarle al control remoto, y luego ese comando de voz se va a transmitir en forma inalámbrica al televisor. Es como una especie de medida de segunda oportunidad si no tenemos que el televisor nos responda inicialmente, o bien porque estamos en un ambiente con mucho ruido, hay mucha gente en la casa, o porque estamos muy lejos del televisor, no queremos levantar la voz y tenemos el micrófono cerca. Entonces, bueno, tomamos el control remoto, pulsamos un botón y le dictamos al televisor con el control remoto. Ese control remoto, además, también tiene en la parte superior un trackpad que nos permite navegar como si fuera el trackpad de un laptop, de un portátil, y navegar en las páginas web o seleccionar diferentes funciones en el Smart Hub con el movimiento de nuestro dedo. Es muy, muy sencillo de usar. Una pregunta rapidito, vamos a salir de eso inmediatamente, porque es importante que usted conozca, especialmente si usted es muy alborotado, que hay una camarita arriba del televisor, y entonces a lo mejor en ciertas circunstancias quiere desactivarla, y eso se puede hacer, me imagino. Sí, bueno, la forma más fácil de desactivarla es que la camarita, como el televisor puede estar colocado a diversas alturas, en la parte de atrás tiene una ruedita que nos permite ajustar el ángulo de la cámara. Si usted siente que el televisor puede en algún momento representar algún peligro para su privacidad, usted le da la vueltita a la ruedita y la apunta, por ejemplo, hacia el techo. Entonces ya nadie puede ver lo que está pasando en su casa. A no ser que tenga espejos en el techo, que hay gente que también eso... También puede pasar. Bueno, lo apunta hacia el piso. En el futuro, para los teléfonos inteligentes, va a haber una función o una aplicación de home care o de cuidado del hogar, donde vamos a poder monitorear lo que está ocurriendo en nuestra casa utilizando la cámara del televisor. Ahí sí va a ser una verdadera cámara espía, pero realmente es para quienes tienen niños en casa o dejan la casa en cuidado de una persona ajena, poder monitorear un poco lo que está ocurriendo en el hogar. Sí tiene lo que en un momento me llamó mucho la atención, esa capacidad de conectarse con equipos de Samsung portátiles, para que uno vea las fotografías que tomó, las películas que tomó con tu teléfono, con tu camarita Samsung. Sí, por supuesto, tanto con cámara, con cualquier dispositivo Wi-Fi que tenga la tecnología DLNA, o en el caso de Samsung la llamamos All Share, puede conectarse y compartir contenidos. Hay un tercer punto, o el tercer pilar, que representa nuestra propuesta de valor y nuestra propuesta de tecnología para este año, y es quizás la que al consumidor venezolano le va a llamar más la atención. Seguramente muchos han comprado recientemente un televisor o han tenido la experiencia de que han comprado un televisor y a los pocos meses sale un modelo nuevo, más avanzado, con mejores funciones, y sienten quizás un poco de remordimiento o sienten un poquito de frustración porque acaban de invertir un dinero en un equipo que ha sido sustituido por una tecnología más reciente, más avanzada. En el caso de Samsung, para este año, tanto en la serie 7500 como 8000, vamos a presentar lo que se llama Smart Evolution. Smart Evolution es una ranura que está en la parte trasera del televisor y que a partir del año 2013 va a poder ser completada con lo que llamamos el Evolution Kit. Este Evolution Kit va a ser como una tarjeta externa, como las tarjetas que se instalaban antes en los portátiles, y en el Evolution Kit va a venir una propuesta de hardware y de software que en el año 2013, cuando presentemos los nuevos televisores y estos nuevos televisores traigan más funciones, mejores tecnologías, procesadores más rápidos, más memoria, simplemente comprando el Evolution Kit e instalándolo en el televisor, nosotros vamos a tener actualizado, renovado nuestro televisor año tras año. Samsung garantiza que el Evolution Kit va a estar disponible por lo menos por 4 años. Es decir, el televisor comprado en el 2012 va a poder ser actualizado hasta el 2016. El televisor que salga en el 2013 va a poder ser actualizado hasta el 2017 y así sucesivamente. Otra característica para poder llamar smart o inteligente a estos televisores de Samsung es lo que acaban de escuchar, sin duda tiene una computadora dentro del televisor, no hay duda. Y ya llegando al final de esta interesante entrevista, le voy a pedir a la persona, a Agustín, que se imagine por unos breves segundos que no está trabajando en Samsung, que está escuchando la entrevista por radio o por internet en tecnologiahechapalabra.com. Está escuchando a un experto, no solamente experto, sino un fanático de electrónica y de televisión y de entretenimiento digital. ¿Qué le preguntaría Agustín al gerente de producto de televisión de Samsung que a mí se me olvidó? Bueno, yo en mi mente me estaría preguntando en este momento, ¿esto forma parte de mi realidad? ¿Esto es un cuento de algo que ocurre en el primer mundo? Y la respuesta es sí, forma parte de la realidad venezolana. Nosotros estos televisores ya los vamos a tener en Venezuela, a partir de este momento ya están disponibles en los principales puntos de venta de nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional, y son televisores que, como les dije, tienen una gama muy amplia de productos, y dependiendo del presupuesto y de las necesidades del consumidor, siempre va a encontrar algún producto que se ajuste a esa necesidad y a su presupuesto. Sí forman parte de la realidad, sí forman parte del futuro, y por eso nuestro lema es «Vive el futuro de Smart TV ahora». No hay que esperar al futuro para poder disfrutar de todo esto que te acabo de contar. Qué bueno. Agustín Napoli, gerente de producto televisión para Samsung. A ti y a todo el equipo de Samsung les recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa cuando quieran. Muchas gracias. Por supuesto, siempre atenderemos las invitaciones y estamos disponibles para seguir ampliando y seguir dando la información para que todo el mundo esté enterado de las novedades de Samsung.